Tengo en mis manos la guitarra, también lápiz y papel. Tengo una triste melodía a la que letra le pondré. Haré la historia de ese hombre que nunca se enamoró. Aunque él tuvo mucho sexo, él no conoció el amor. Un delirante de la vida, en el amor un gran ladrón. Él ha dejado mil heridas y nunca nada le importó. A más de una muchas veces ilusionó con sus mentiras, burlándose siempre de ellas, del amor él se reía. Dicen que lo han visto en una esquina, en la mano una botella, con la mirada perdida. A ese que jugó con las mujeres, entregándole placeres, vendiendo sus fantasías. Cuentan que él estuvo enamorado, pero siempre lo ha negado porque le causó dolor. Triste fue el final de quien reía, y aunque nadie lo sabía, él lloró por un amor. De la vida, en el amor un gran ladrón. Él ha dejado mil heridas y nunca nada le importó. A más de una muchas veces ilusionó con sus mentiras, burlándose siempre de ellas, del amor él se reía. Dicen que lo han visto en una esquina, en la mano una botella, con la mirada perdida. A ese que jugó con las mujeres, entregándole placeres, vendiendo sus fantasías. Cuentan que él estuvo enamorado, pero siempre lo ha negado porque le causó dolor. Triste fue el final de quien reía, y aunque nadie lo sabía, lloró por un amor.